y esa luz que llena, esa luz viajera, no te quiere sonreír. La llama que es azul no cierra, pero da calor, y sin calor no hay pétalo que hunde en ninguna flor. Si es que tú no buscas ya el reír, solo buscas aliento, un pequeño aliento del porvenir. No, no, no, no, ya no puedes creer en miedos, ya no quieres creer en ellos, solo crees en tu fragilidad. Viejo amigo, que hay vida sin calor. Si es que tú no buscas ya el reír, solo buscas aliento, un pequeño aliento del porvenir. No, no, no, no, ya no puedes creer en miedos, ya no quieres creer en ellos, solo crees en tu fragilidad. Puedes creer en miedos,